musical para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Funko Pop anunció una nueva línea de los Cuatro Fantásticos. La compañía reveló que tendrá más figuras coleccionables inspiradas en el cuarteto de superhéroes. La noticia llega poco después de la fusión entre Disney y Fox, que fue antecedida por un relanzamiento del cómic centrado en el equipo y que ha propiciado que Marvel vuelva a prestar atención a la primera familia. Todavía no se sabe cuándo salen a la venta, pero aseguran que será pronto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.